Fue su mirada imperturbable la que me cautivó, su tez tersa y clara como ninguna otra la que me conquistó. Con esa imagen tan pura, me encantaba mirarla a los ojos, esos ojos llenos de pasión y alegría por la vida. En una tarde de octubre, cuando me encontraba perdido y desubicado, hice de todo para ver qué me deparaba el futuro, pues creía que no tenía sentido seguir viviendo por vivir, sin objetivos, ni metas y solo, completamente solo, pues con mis vastas actitudes alejé a todos y cada uno de mis seres queridos. Fue entonces cuando el destino me llevó hacia ella. Adelante, toma asiento. En un segundo te atiendo. Pasa, pasa. Dime qué has venido a buscar. La verdad, no lo sé. He llegado aquí por azares del destino. Ah, con que eso es lo que te ha traído. No te preocupes, estás en buenas manos. ¿Podrías decirme qué me depara el futuro? Me encuentro un tanto frustrado. No sé cuál es mi camino, no sé para dónde ir. Tranquilo, muchacho. No hay nada que no tenga solución. Solo déjate llevar. No apresure los momentos, disfrútalos como si nunca más los volvieras a recordar. Solo tú tienes la solución. Salir de esa oscuridad está en ti. Pero, ¿cómo lo logro? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Cómo lo hago sin ayuda de nadie? Ya te lo he dicho. Ahora solo confía. Hay un añito de enfermedad y de convalecencia. Salí del lugar y regresé a casa a pensar en lo que ella me había dicho. Pero, ¿por qué entré ahí? ¿Acaso el destino quería que la conociera? Las dos noches siguientes no pude dormir. Realmente me había cautivado su belleza y ahora no podía sacarla de mi cabeza. La noche siguiente tuve un extraño sueño. La vi, ella estaba ahí, conmigo, sonriente y feliz. Pero de pronto no la vi más, no supe a dónde fue. Al otro día pasó lo mismo, pero esta vez ya no estaba dormido. Ella había venido a buscarme. Esta vez era real, estaba un poco seria, pero me daba igual. Lo importante era que estaba conmigo. Espero que esta noche venga a buscarme y se quede aquí a mi lado. Hola, querido. He venido a quedarme contigo. Sé que has estado pensando en mí. No te preocupes. Estoy aquí para velar tus sueños. Esa fue la mejor noche que pasé. Tenía todo lo que quería, a mi bella Esmeralda. A la mañana siguiente, no aguanté la desesperación y salí nuevamente a buscarla. Llegué al salón donde ella atendía a sus clientes y donde la conocí. Pero ahora era una simple cafetería. Entré y le pregunté a una de las señoritas que si Esmeralda había cambiado el salón a otro lugar. Me causó confusión, pues ella no me había dicho nada. Salí a buscarla con desesperación, pero después de unos días fue que la encontré. Descubrí el lugar en donde ella siempre había estado. Nunca se fue de mi lado, siempre estuvo más cerca de lo que creí. Las palabras de Dios.